Ya los teléfonos no usan cables, ya los juguetes no son de cuerda. Bienvenidos a Desde la Izquierda, un programa hecho por y para la gente. Una charla política, cultural y social con un enfoque desde las redes sociales. Esto es Desde la Izquierda. El pueblo no aguanta más. Pasemos de los memes y ataques a la confrontación directa, poniendo en la mesa la ley. ¿Quién la violó con delito de algún tipo menor o mayor, teniendo las pruebas, levantando denuncia ante los ojos de los ciudadanos para que tengan certeza de que sí está funcionando el sistema judicial y que pagarán ahora sí los funcionarios públicos con cárcel? En elecciones electorales, todos contra todos sacando sus trapitos, haciendo quedar mal ante el pueblo como diciendo, yo sí puedo, miren, tengo pruebas y ellos no. La verdad es que si son pruebas contundentes y válidas, lo que pasa es que todos se las arreglan para no ser enjuiciados y de alguna manera lo logran. Y no les importa hacer el ridículo ante la sociedad, llegan al poder por voto o sin él y comienza la danza del poder y del saqueo al Estado. Y así no vamos a lograr salir del círculo vicioso. Seamos razonables y entendamos que si lo hacemos por la vía de las armas, todos saldremos perjudicados y nada será para nadie. Pero de alguna manera, tienen que reaccionar. Dejemos a un lado, o mejor dicho, olvidemos esos momentos de guasa y de relajo, burlándonos de los demás y actuemos con inteligencia. Si nos convertimos en discípulos de la democracia, la justicia, el orden, la cultura y la educación, sin mencionar candidato, solo para que vean que sí es posible, si participan todos, sí se puede, casa por casa, sin apasionarnos, solo platicar con la gente y dejarles un folleto, para que no se olviden y participen más adelante, y verán que se logrará más que lo que estamos haciendo. Platiquen entre ustedes, proponiendo ideas constructivas. A pronto plazo, el 18 está cerca y el cambio se tiene que dar en ese año. Ustedes son personas cultas, preparadas, que desean el bien de los demás. Eso es lo que deben infundir y servir de ejemplo para sumar en lugar de restar, mientras más mejor. Un saludo y un abrazo fraternal. Este fue un texto de Roberto Cienfuegos. Yo soy Rocío en Twitter. Gracias. Dame la mano, carnal. Hay un chorrito de luz aquí. Ven conmigo a darte un trago. Estoy muy cerca de ti. Ando de vuelta redondo en el agujero de al lado. Ensimismado chupándome un dedo, buscando un pezón como tú. Entre la ventana y el umbral hay un camino sin retorno, una ojiva nuclear, un déjà vu con amnesia, rotavirus petulante, un callejón.

en www.niunfraudemas.org, así como la cobertura realizada por los medios de comunicación nacionales y locales, sabemos que hay por lo menos 5 maneras en que el proceso electoral en el Estado de México violaría estos principios constitucionales. En primer lugar, se desplegó una intensa y costosa campaña política electoral en beneficio de Alfredo del Mazo y en contra de Delfina Gómez. Durante los 3 días de veda, antes de la jornada electoral, durante los días 1, 2 y 3 de junio, se repartieron cientos de miles de volantes en todo el Estado de México, se enviaron mensajes de texto de manera masiva y se tapizaron las redes sociales y las páginas de internet con propaganda electoral. Esta campaña electoral encubierta, pero absolutamente transparente, atacaba a la candidata de Morena y también intencionalmente engañaba a los votantes con la propuesta de votar simultáneamente por el PT y Morena, acción que anula el voto para sacar al PRI, según ellos. Más allá de quién haya sido legalmente responsable de estas acciones, algo que las autoridades tendrían que investigar de inmediato, es un hecho irrefutable que esta campaña benefició a Alfredo del Mazo. Es decir, el candidato del PRI contó con 3 días más de campaña que Delfina Gómez. Y el hecho de que estos 3 días fueron justo antes de la jornada electoral aumentaría aún más su impacto sobre los resultados electorales. En segundo lugar, durante el proceso electoral se desplegó uno de los operativos de compra y coacción del voto más grandes de la historia de México. Multitudes de votantes fueron transportados desde otras entidades federativas para votar en el Estado de México. Afuera de casi todas las casillas electorales se encontraban grupos de personas tomando lista y presionando a los votantes. Con base a chantajes y amenazas, se movilizaron maestros, enfermeras, doctores, transportistas y grupos de choque a favor de Alfredo del Mazo. El día de la elección fluyeron enormes cantidades de dinero en efectivo y por medio de tarjetas bancarias para comprar las voluntades de miles de votantes. En tercer lugar, durante la jornada electoral y los días anteriores, se aplicó una estrategia en contra de Morena y sobre todo en contra de los militantes y los representantes de Morena y toda la sociedad. La combinación de llamadas telefónicas amenazantes, colocación de ofrendas sangrientas con cabezas de marrano en las puertas de las oficinas de Morena, el levantamiento de representantes de ese partido, bueno, pues el alertando, circulación de documentos u oficios apócrifos del Instituto Electoral del Estado de México, alertando sobre posibles actos de violencia, esos fueron otros también, y de la FEPADE, citando a ciudadanos a comparecer por supuestamente haber cometido algún delito electoral, el robo de urnas y el allanamiento estatales en el hotel donde pernoctaban los dirigentes de Morena en el municipio de Tejupilco. En su conjunto formaban parte de una evidente lo que tenía como intención desalentar la participación ciudadana y amedrentar a los militantes y funcionarios de Morena. En cuarto lugar, hubo graves problemas con la organización de las mesas directivas de casilla y la capacitación de funcionarios de casilla. A las 9:50 de la mañana del día de la elección, casi dos horas después del inicio de la jornada electoral, solamente 57% de las casillas se habían instalado. La cantidad de funcionarios electorales tomados de la fila, ya ven que los primeros en llegar, si no llega el funcionario, se toman los primeros que están en formados, sin ninguna capacitación y muchas veces con un gran sesgo partidista, seguramente fue enorme. Ello quizás explica por qué hubo tantas irregularidades con la recepción del voto, el conteo de los sufragios y el llenado de las actas. Extrañamente, la mayor parte de los supuestos errores del conteo afectaron negativamente a Delfina Gómez y ayudaron a Del Mazo. Por ejemplo, se ha detectado la práctica generalizada de anotar los votos de Morena en el renglón del partido Nueva Alianza y viceversa. También se ha reportado que el PRI ofreció grandes cantidades de dinero a funcionarios de casillas en zonas opositoras para que intencionalmente permitan la comisión de infracciones que podrían anular la votación en sus casillas. En general, la evidencia apunta al despliegue de una perversa estrategia de cooptación y de infiltración de las mesas directivas con el fin de manipular los resultados electorales. Finalmente, existe un muy probable rebase del tope de campaña electoral por parte de la campaña del PRI de Alfredo del Mazo. Además, solo un ingenuo imaginaría que la campaña del PRI no haya violado el principio general de que el financiamiento público debe predominar sobre el financiamiento privado. Los enormes recursos que se requirieron para llevar a cabo cada una de las cuatro estrategias arriba mencionadas tendrían que haber salido de alguna parte. Es responsabilidad de las autoridades electorales investigar y sancionar esta evidente violación a la ley. Los magistrados electorales han anulado elecciones donde se han presentado irregularidades mucho menores a las que aquí se han resumido y que sucedieron en el Estado de México. Por ejemplo, hace unos meses no dudaron en retirarle el triunfo a Morena en la elección para la presidencia municipal de la ciudad de Zacatecas. Falta ver si los jueces electorales tuvieran la valentía y la autoridad. Y la autonomía necesarias para aplicar los mismos criterios cuando se trata del primo del presidente de la República, o si de una vez todo México tendría que mandar a todos los magistrados al diablo. La anulación de una elección no es ninguna tragedia, sino todo lo contrario, implica la posibilidad de un renacimiento democrático con la celebración de nuevos comicios. Los mexiquenses merecen una oportunidad de elegir a sus gobernantes en paz y en libertad. Bueno, pues aquí está el texto que quería compartir con todos ustedes, que se llama Nulidad Necesaria y sale en la revista Proceso del 11 de junio del 2017, escrito por nuestro buen amigo John Ackerman, a quien pueden seguir en su blog en www.johnackerman.blogspot.com o en Twitter en @JohnMAckerman. Bueno, esto fue una colaboración para el programa Desde la Izquierda a través de Radio La Nueva República y Radio AMLO. Es frustrante ver cómo te estrellas con una pared que parece indestructible, pero no lo es. Todo esto debe ser una experiencia rumbo al 2018, donde nuevamente se dará una fuerte pelea. Recuerda que una gota que golpea con constancia una piedra la rompe al paso del tiempo. Ese es un trabajo lento. El PRIAN no va a morir sin combatir y hay que irlo desgastando de a poco. Pase lo que pase, hay que sacarle todo el provecho posible a la experiencia para que en la siguiente elección se corrijan errores, se afinen detalles y se cuente con una estructura más sólida que convenza a más votantes. No te desanimes, la vida, tu vida, se nutre de muchos otros escenarios que nada tienen que ver con el ámbito electoral. Lo político solo es una parte de nuestra existencia. No hagas de ello tu única razón de ser. De toda esta experiencia se avanzó bastante en la concientización de la gente. Hay que insistir para que los votantes a favor del cambio aumente. Con paciencia alcanzaremos el triunfo. Solo quien no entiende política pretende un cambio inmediato y sin resistencia alguna. Esto no pasa ni en las telenovelas. En las pasadas elecciones, celebradas el día 4 de junio en el estado de Nayarit, el partido Morena, con la candidatura para gobernador de Miguel Ángel Navarro Quintero, obtuvo un total de 55.000 votos, convirtiéndose en la tercera fuerza política de la entidad. Y si comparamos estos resultados con el año 2014, donde solo se obtuvieron 15.000 votos, queda de manifiesto que es un partido que está creciendo considerablemente. En este proceso de Nayarit se consiguieron dos alcaldías, la de Acaponeta y La Yesca. Este último, municipio marginado en plena sierra, donde también hasta las sindicaturas se consiguieron. Y a pesar de que existieron varias irregularidades, se logró conseguir con el 13.2% del total de votos una diputación de mayoría y dos de representación proporcional. Por otro lado, en el estado de Coahuila, donde la participación electoral de la ciudadanía fue del 60%, con alrededor de 650.000 votantes, el candidato del partido Morena, Armando Guadiana, obtuvo más del 12% de los sufragios, colocando también al partido como la tercera fuerza política en el estado. En ese proceso electoral hubo en la contienda 16 diputaciones de mayoría relativa y 9 de representación proporcional y con 38 ayuntamientos. En esta entidad se consiguieron 2 diputaciones de representación proporcional. Dentro de este proceso electoral, que no solo en Nayarit y Coahuila se participó, sino también Veracruz y el Estado de México, pudimos comprobar que los votos de Morena fueron votos de ciudadanos libres que asistieron a las urnas por convicción y no por coacción o por voto comprado, a la vez que los votos de este partido fueron los que menos costaron al erario público. Esta fue una pequeña cápsula informativa de su compañero y amigo Rafael, Rafitu en Twitter, para el programa Desde la Izquierda, transmitido en Radio La Nueva República y Radio AMLO. La conversación se tornó álgida posterior a las elecciones 2017. Fue más allá de los medios sociales, en la calle, en la sobremesa y en las charlas de café con compañeros, amigos y familia, luego de los sucesos en Estado de México y Coahuila, en donde las irregularidades y el actuar cuestionable de las autoridades electorales dieron pie a un sentimiento de zozobra y desilusión entre la población hacia los temas electorales. La etiqueta Ni un fraude más fue mencionada en más de 100.000 ocasiones, con un 50% de mensajes positivos en tono solidario, además de un 40% de mensajes neutros e informativos, y un 10% restante con mensajes en contra, principalmente emitidos por cuentas bots. El hashtag usado para la defensa del voto en Estado de México fue La Esperanza se defiende, el cual alcanzó más de 130.000 menciones, con un 60% de mensajes positivos, 30% de menciones informativas y 10% de mensajes negativos. El hashtag Coahuila Digno formó parte de la estrategia de defensa del voto del frente opositor en aquel estado del norte del país. Dicha etiqueta ha sido mencionada en más de 100.000 ocasiones. El 50% de las menciones son solidarias y positivas, y el 30% de las menciones son neutras e informativas. Por otra parte, el 20% de las menciones son negativas y de rechazo. Fraude electoral. El hashtag fraude electoral fue mencionado en más de 180.000 ocasiones. Con esto, encontramos que más de 500.000 de menciones en redes sociales en una semana fueron parte de una conversación enojada, llena de ira y con un dejo de desilusión en temas electorales. En un contexto de reclamos y marchas en Coahuila, el domingo 11 de junio entregaron constancia de mayoría a Miguel Ángel Riquelme del PRI, con lo cual lo pone en la antesala de ser nombrado gobernador electo de dicha entidad. En el Estado de México, el viernes 9 de junio, autoridades del Instituto Electoral del Estado de México decidieron detener el conteo de votos. De las 4.019 casillas que decidieron abrir en un principio, solo se contaron poco más de 3.500. Los números crecían para la candidata Delfina Gómez de Morena. No se completó el reconteo parcial ni el total de los votos casilla por casilla. El partido Morena anunció que seguirá los procesos legales de impugnación de la elección dado el cúmulo de irregularidades. Por su parte, el PRD anunció que impugnará la elección debido al rebase de gastos de tope de campaña por parte de Alfredo del Mazo. Sorpresivamente, o quizá no, el Partido Acción Nacional presentó un juicio de inconformidad contra el resultado de la elección de gobernador en el Estado de México, dado que, según ellos, estuvo plagada de irregularidades de principio a fin. Por su parte, el Instituto Nacional Electoral arremetió contra los partidos Morena y el PAN por los casos de Estado de México y Coahuila. Ciro Murayama, consejero del Instituto Electoral, aseveró que es descabellado creer que en estas dos entidades hubo fraude. Las declaraciones de Ciro Murayama abonaron en la desilusión, el enojo y la ira del electorado. Se vertieron mensajes en su contra. Murayama fue tendencia con más de 50.000 menciones. Para conocer este y otros temas de lo trendy digital, puedes seguirme en @alfonsocruzp. En las pasadas elecciones celebradas el día 4 de junio en el estado de Nayarit, el partido Morena, con la candidatura para gobernador de Miguel Ángel Navarro Quintero, obtuvo un total de 55.000 votos, convirtiéndose en la tercera fuerza política de la entidad. Y si comparamos estos resultados con el año 2014, donde solo se obtuvieron 15.000 votos, queda de manifiesto que es un partido que está creciendo considerablemente. En este proceso de Nayarit se consiguieron dos alcaldías, la de Acaponeta y La Yesca. Este último, municipio marginado en plena sierra, donde también hasta las sindicaturas se consiguieron. Y a pesar de que existieron varias irregularidades, se logró conseguir con el 13.2% del total de votos una diputación de mayoría y dos de representación proporcional. Por otro lado, en el estado de Coahuila, donde la participación electoral de la ciudadanía fue del 60%, con alrededor de 650.000 votantes, el candidato del partido Morena, Armando Guadiana, obtuvo más del 12% de los sufragios, colocando también al partido como la tercera fuerza política en el estado. En ese proceso electoral hubo, en la contienda, 16 diputaciones de mayoría relativa y 9 de representación proporcional y con 38 ayuntamientos. En esta entidad se consiguieron 2 diputaciones de representación proporcional. Dentro de este proceso electoral, que no solo en Nayarit y Coahuila se participó, sino también Veracruz y el Estado de México, pudimos comprobar que los votos de Morena fueron votos de ciudadanos libres que asistieron a las urnas por convicción y no por coacción o por voto comprado, a la vez que los votos de este partido fueron los que menos costaron al erario público. Esta fue una pequeña cápsula informativa de su compañero y amigo Rafael, Rafitu en Twitter, para el programa Desde la Izquierda, transmitido en Radio La Nueva República y Radio AMLO. Una cápsula con los resultados, pues principalmente del estado de Veracruz en esas elecciones del 4 de junio del 2017, y el mapa político del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave queda conformado de la manera, pues no como hubiéramos deseado, pero sí impulsando a Morena al segundo lugar en preferencias electoral. La segunda fuerza electoral en el estado de Veracruz es el Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, ya que pues se logró conquistar las principales ciudades del estado. Por ejemplo, Veracruz la ganó la coalición PAN-PRD, y la ciudad de Veracruz tiene un total de 552,000 habitantes, pero la capital del estado de Veracruz se pintó de morena y tiene una población total de 457,928 habitantes. Igualmente Coatzacoalcos también con más de 305,000 habitantes. La también petrolera ciudad de Poza Rica, Veracruz, con más de 193,300 habitantes. Y también otra ciudad petrolera, Minatitlán, Veracruz, con más de 157,000 habitantes. Y bueno, en un total de 17 municipios ganó el Partido de Movimiento Regeneración Nacional. Y ahí podemos mencionar los municipios de Atlahuilco, principalmente, Coatzacoalcos, Chinampa de Gorostiza, Emiliano Zapata, Huiloapan de Cuauhtémoc, Jalapa, Jaltipan, Minatitlán, Mixtla de Altamirano, Moloacán, Poza Rica de Hidalgo, Rafael Delgado, Río Blanco, Texhuacán, Xochocotla, Agua Dulce y Santiago Xochiapan. Estos son los municipios que en donde logró triunfar Morena en las pasadas elecciones del 4 de junio del 2017. Así que seguiremos impulsando a Morena, vamos a seguir creciendo porque de hecho en el 2018 vamos por la presidencia de la República. Así que te invitamos a seguir conformando, a seguir participando en torno al Movimiento de Regeneración Nacional, porque ya estuvo bueno de tantas injusticias en contra del pueblo. Es un gran salto para Morena en el estado de Veracruz haber conquistado 17 alcaldías en las pasadas elecciones. Y vamos por más. Vamos por más, pero decía mi abuelo, despacio que llevo prisa. Así que pues ahí están las el mapa político del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en donde Morena se lleva 17 alcaldías. Seguimos en este programa desde la izquierda, aquí en Radio La Nueva República y en Radio AMLO. Que los cálidos del trópico nos han formado. Llevamos sangre y de la que virtió Cuauhtémoc. Somos mexicanos. Bailamos un eje alegre, los corazones se animan las penas. Bailamos la rumba, tocamos el danzón con gran emoción. Veracruzano de color y pelo crespo, somos de alma pura. Tierra jarocha en donde la luna derrama su blanca hermosura. El viejo faro con su reflector alumbra a San Juan de Ulúa. Arriba la heroica tierra de ensoñación, o criolla mansión. Veracruz hermoso que a la civilización abrió sus puertas y a sus pasos con laureles te coronó. Tres veces heroica y a la historia te apuntó. Tres veces en señal de triunfo que nos honra nuestro pendón. Sin embargo, somos negros de la costa tropical. Y nuestras almas son tan puras como brota la espuma blanca del mar. Si un extraño quiere nuestro sueño profanar, somos jarochos y tenemos que pelear. Es un una vergüenza el silencio cómplice de la Organización de los Estados Americanos sobre el fraude electoral en México. Al parecer, Luis Almagro de la OEA solamente tiene enojos para Venezuela. Cualquier incidente ahí y hay una andanada de declaraciones, de reclamos, de comunicados. En Venezuela. Sobre la situación económica en Venezuela. La situación de Venezuela. En las calles venezolanas. Pero el pasado 4 de junio hubo un fraude más en México. El régimen autoritario se niega a soltar el poder. Utilizan violencia, dinero, conteos truqueados para violar y violentar la soberanía popular. ¿Y qué dice la OEA? Silencio cómplice. Hay dos razones por este comportamiento de la OEA. Por un lado, la OEA se somete a la política exterior de los Estados Unidos. Recibe la mitad de su financiamiento del gobierno de Donald Trump. Y Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray son aliados de Trump. Está incluso invitando al gobierno de los Estados Unidos a militarizar la frontera sur entre México y Guatemala. La segunda razón es que el funcionario principal responsable para el fortalecimiento de la democracia de la OEA se llama Francisco Guerrero. Él es un ex consejero electoral del IFE de México que avaló el fraude de 2012 con Enrique Peña Nieto, una persona cercanísimo a Emilio Gamboa. En los 90s, Francisco Guerrero incluso dirigió el Instituto de Capacitación de la Fundación Colosio del PRI. Y ahora la OEA tiene el descaro de celebrar su siguiente Asamblea General en México. El 19 de junio tenían programado hacerlo en la Ciudad de México, pero por miedo a la indignación del pueblo mexicano frente a la hipocresía de esta institución, se van a ir a Cancún y se van a reunir atrás de puertas cerradas, amuralladas y protegidas del pueblo. Un escenario perfecto para una organización que cada vez más defiende el régimen y representa a Trump y sirve como un vil escudero del sistema autoritario en México. Ayer presentamos en los 45 distritos electorales del Estado de México las impugnaciones correspondientes. Estamos actuando de conformidad con la ley. Se presentaron estos recursos en tiempo y forma, como dicen los abogados, con todas las pruebas. En esencia, queremos que se limpie la elección, que se reconozca el triunfo de la maestra Delfina Gómez Álvarez, que ganó la elección. No vamos a aceptar que de los 45 distritos, por poner un ejemplo, aunque la elección fue sucia en todo el Estado de México, pero en estos 5 distritos, Atlacomulco, Tejupilco, Iztlahuaca, Jilotepec, Valle de Bravo, participaron supuestamente el 66% de los ciudadanos empadronados. Una participación, vamos a decir, atípica. Acaban de pasar las elecciones. En Francia votó el 50% de los franceses, 50% de los ciudadanos en Francia. Y en estos 5 distritos, Tejupilco, Iztlahuaca, Valle de Bravo y 2 más, 66% de los ciudadanos. Ahí está la supuesta ventaja del PRI, 180 mil votos. Claro que ahí compraron votos de manera masiva, rellenaron las urnas, todo un operativo conducido, dirigido desde Los Pinos por Peña Nieto. Es un cale para las instituciones. Ahora tiene que resolver el Tribunal Electoral en el Estado de México. Luego, si están al servicio, y eso es lo que se va a poner a prueba, de la mafia del poder, del grupo Atlacomulco, y desechan nuestras impugnaciones, vamos a la instancia superior, al Tribunal Federal Electoral. No vamos a dejar este asunto. Queremos que haya democracia en México. No puede ser que Peña Nieto imponga a su primo. México es una república y queremos que sea una república democrática, no es una monarquía. Los cargos no se heredan.

en las encuestas estamos arriba, encabezamos las preferencias electorales con miras al año próximo, al 2018. Pero sin organización será difícil enfrentar a la mafia del poder, que no quiere perder privilegios y se opone abiertamente a la renovación de la vida pública del país. No hace falta profundizar mucho. No quieren el cambio porque no quieren dejar de robar. Eso es lo que enfrentamos. Por eso celebro que, como se ha informado, ya tengamos un comité de Morena en más del 91% de las 68.112 secciones electorales del país. Es decir, están participando 845.139 ciudadanos, cuadros o dirigentes sociales que trabajan voluntariamente, en ejidos, comunidades, rancherías, pueblos, unidades habitacionales, barrios y colonias de toda la República. En consecuencia, presento a este Congreso las siguientes propuestas: que se fortalezca el trabajo de formación, orientación, concientización en los comités existentes. Para ello considero indispensable continuar distribuyendo casa por casa el periódico Regeneración. Creo también importante pasar a una fase cualitativa, la formación de círculos de estudio y de reflexión. Que cada comité sea un círculo de estudio, de análisis de la realidad y de acciones para transformar la realidad. Propongo también que empecemos con tareas de promoción y de defensa del voto, que ya se inicie ese proceso. Los estados que han construido toda la organización territorial, que ya tienen toda la estructura organizativa, deben reforzar el trabajo en distritos donde el PRIAN y asociados compran votos al por mayor o rellenan urnas de manera descarada, cínica, como sucedió recientemente en Valle de Bravo, en Isla Huaca, en Jirotepec, en Atlacomulco y en Tejupilco. Que la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional nombre en todos los distritos del norte del país un enlace auxiliar para reforzar el trabajo territorial de Morena. En cuanto a la política de alianzas, pongo a consideración de este Congreso mi punto de vista. En el entendido que serán ustedes los que decidan de manera libre y soberana. Desde la Izquierda es una producción independiente para Radio La Nueva República y Radio AMLO. Ya los teléfonos no usan cables, ya los juguetes.